gustar, no importa en qué manera. Si tú te vas, te vas, te vas, te vas con él. Un loco suelto en la ciudad, dispuesto ya para matar. Un loco suelto en la ciudad. No importa.